Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada. Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara. Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Bueno, temón de Fabián Marquillo estamos escuchando en esta mañana y lo tenemos en línea. Fabián, buen día, ¿cómo andás? Pero, ¿cómo andas, Marcelo? Qué gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Buen día. La verdad que daría para seguir escuchando largo y tendido a lo largo del día. ¿Cómo andás vos, Fabián? ¿Todo bien? Divino, por suerte, muy muy contento acá amaneciendo esta mañana, tomando unos matecitos, este día hermoso, esperando que llueva. Sí, como todo el mundo. Vos sabés que yo puse ahora YouTube, digo, voy a escuchar este tema. Pero, ¿qué pasó? Me encuentro que no está en YouTube, pero hiciste una aclaración en las redes sociales. Sí, vos sabés que increíblemente, ahora hablándolo en serio, porque yo lo puse ahí en broma, el Tesla hackeó la cuenta de Bizarro. Es una cosa rarísima, es muy bizarra. Y se cayeron todos los videos del sello Bizarro, todos, incluido el mío, ¿no? ¿Cómo, o sea, explica de nuevo eso, a ver? No lo podemos entender. O sea, ayer a la 1 de la mañana recibo un mensaje de gente que estaba mirando el video y me dice, che, no lo puedo ver más, ¿cómo no vas a poder ver más? Me dice, no, está re lindo el video de la canción, pero no se puede ver más. Cuando entro, ponía que era privado, bueno, y desde la mañana de las 8 de la mañana estamos con la gente de Bizarro porque increíblemente el sello de Bizarro, el canal de Bizarro pasó a ser como propiedad de Tesla y aparecen videos de Elon Musk, no sé, es una cosa rarísima. Fue como hackeado por Elon Musk. Hoy recién me estaba diciendo ahí Andino de Bizarro, me dice, no andamos con chiquitas, me dice, no hackea Elon Musk. Elon Musk, imagínate. Totalmente. Están en eso, están solucionándolo, porque no es solamente con mis videos, sino que son los videos también de Cela Bañones, de No Te Va a Gustar, de todos los artistas de Bizarro que están caídos. Muy fuerte, muy fuerte. La verdad me pasa por arriba, sí, me supera. No logro entender cómo puede pasar eso. Pero además es increíble, imagínate yo que, digamos, estrenamos un video ayer. Entonces, bueno, fue todo el comentario, la gente, el video, y de pronto hoy las personas me ponen, ¿qué pasa que no lo puedo ver? Bueno, no, esto es increíble. Bueno, pero la canción está muy buena, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en la cibernética. Sí, totalmente. Bueno. Fabián, y contanos de este tema para siempre, ¿cómo nace? ¿Cómo es la situación? Es una canción que nosotros queremos mucho con mi compañera. La canción, la letra, no me pertenece, es de Cari García, es una canción muy pop puertorriqueña y está incluida, es el cuarto single del nuevo disco, que es un disco donde yo versiono en formato folclóricos canciones que no lo son. O sea, ya se editaron 3, que fueron Hijo de la Luna, Sultanes del Swing y Paisaje, que lo hicimos a dúo con Malena Muyala. Sultana del Swing de Dire Street, Hijo de la Luna de Mecano, y Paisaje de Franco Simone, que acá lo conoció todo el mundo por Gilda. Uh-huh. Y ahora salió esta versión que en la canción original no es tan conocida, es una canción de Cari García, muy pop, en una versión candombe, ¿no? Que a ella y a mi compañera y a mí nos encantaba mucho, porque yo se la cantaba mucho a ella, nosotros tenemos como... Claro. Un rito nocturno tenemos, que cuando terminan todas las actividades acostamos a los niños y todo, ella a veces se queda arreglando alguna cosa y yo agarro la guitarra y le canto a ella. ¿Y por qué Fistin Forever, me acuerdo de este tema, ¿por qué elegiste o eligieron justamente este tema, por ejemplo? Bueno, ¿sabés lo que pasa con este tema? Que a mí me gusta mucho. Si vos te fijás en mi discografía y lo que yo he compuesto, a mí las canciones de amor no me gustan mucho. Porque, o sea, me gusta ser real en las canciones. O sea, contar cosas que veo, cosas que son reales. Y a mí esa típica canción de amor de mi cama es muy grande si tú no estás y todo eso, no me gustan mucho. ¿Viste? Sí. Además son mentiras. Porque la realidad es que si ella se va y me deja la cama sola para mí, yo soy feliz. O sea, es mentira eso que dicen de no puedo respirar sin ti, son todas mentiras. Entonces, a mí no me gusta ese concepto. Entonces, nunca encuentro, si bien tengo canciones que hablan en cierta manera del amor o de mi pareja, pero no dicen directamente eso, ¿no? Bien. casi nunca encontramos una canción de amor que nos refleje. Y esta sí, porque habla del amor real. Si escuchan la letra, se van a dar cuenta de que es una canción que habla del amor de compañeros, sí, del amor que dice, qué lindo que sigas eligiendo llegar a casa, que sigas eligiendo mi cintura, quiero ser la historia favorita de los testigos que vieron lo que somos y lo que fuimos. O sea, habla de realmente el amor que tenemos ella y yo hace ya mucho más de 20 años juntos, que hemos transcurrido la noche, claro, la mochila, la familia. Entonces, bueno, por eso es una canción que nos gusta mucho, porque sentimos que nos refleja. Claro, claro, sí, totalmente, es un temón realmente. ¿Y cómo ha sido, digo, armaste, terminaste, esa tranquilidad de decir, estoy conforme? ¿Cómo es esa parte en el caso del artista? Bueno, yo soy una persona que en cuanto al arte trato de que fluya, ¿viste? O sea, no me gusta como forzar las cosas. Yo normalmente cuando hago una canción, cuando hago una versión o cuando la compongo, la toco y va fluyendo ella misma y te va como en cierta manera mostrando qué es. Me pasa con mi trabajo y me pasa con el trabajo de otros artistas que yo produzco o arreglo. Claro. A veces le digo, bueno, vamos a tocar y a ver qué pasa. Y a veces pasan cosas mientras estás tocando la canción o estás haciendo cosas. Bueno, yo cuando cantaba esta canción, que se la cantaba a ella, no sé por qué en la llevada de la canción, que a mí me la escuchaba por Cani García con un piano muy dulce, sí, sí, me llevaba a ese milongón. La mano derecha se me iba como al... Claro. Como a la cuestión de... De ese candombe lento, de ese candombe dulce, ¿no? De que te lleva como a Rada o a los Rada del año 80, del año 90, de esos milongones lindos que hacía Rada, lentos, y lo tocaba así. Y de pronto le dije a ella, le digo, che, ¿qué te parece hacerlo candombero, luego candombero? Y nosotros tenemos un gran amigo con el que he tocado yo hace mucho tiempo, Alexis Liden, que es un tamborilero que además es amigo nuestro, compañero mío de Lumbe, y lo llamé y le dije, mira, tengo esta canción, ¿te animás a venir al estudio y vamos a tocarla así con el tambor piano y así como asado? Claro. Y la fuimos haciendo así, fuimos tocándola la canción, él no la conocía, y la fuimos tocando en versión milongón y encajó perfecto, agarró como una alegría musical que quizá la canción original no tiene, que es más nostálgica. Sí. Y decidimos grabarla así. Yo tengo un poco ese precepto en este disco, a diferencia de otros discos donde es más pensado, donde nos juntamos con la banda, donde hay más instrumentos. Acá, por ejemplo, lo mismo hicimos con Malena Muyala. Cuando grabamos Paisaje, yo la llamé y le dije, che, Male, ¿vamos a grabar Paisaje? Y me dice, ¿cómo la grabamos? Le digo, no sé, venite al estudio y la cantamos, y cuando veamos que esté linda, nos metemos adentro y la grabamos. Yeah. Hicimos eso, la cantamos 6-7 veces hasta que encontramos un punto en el que dijimos, es esto, estas son las armonías, esta es la forma, y entramos y la grabamos 4 veces. Y la tercera vez que la grabamos es la que escucha la gente, no tiene ningún tipo de edición, de nada, ¿no? O sea, está así cruda. Claro, salió... Quedaron conformes y salió así como la dejaron. Salió así como es, obviamente, con un poco de reverb, claro, un poco de cosito de la voz, pero así, cruda. Y yo creo, ese fue uno de los primeros singles, fue uno de los que tuvo como más repercusión entre la gente. Y creo que eso se transmite mucho en las canciones. Cuando vos las grabás así, las tocas así. Las tocas como, bueno, como si fueran un asado, ¿no? Bueno, claro, juntamos un asado y la tocamos. Y en este caso con Alexis también pasó lo mismo. Vino, agarró el tambor piano, yo agarré la guitarra. Y pusimos una cámara, dijimos, bueno, vamos a filmar esto y lo tocamos. Y fue lo que hicimos, ¿no? Y creo que tiene como una dulzura y una cuestión palicera, digamos, ¿no? De crudeza, de esa cosa de agarrar una guitarra, una voz y un tambor piano y ponerse a tocar. Claro, claro. Fabián, ¿y vos con el candombe cómo te llevabas? Hermosamente. Ahí está. ¿Qué relación tenías vos con el candombe? El candombe es una de mis músicas más base, y creo, te digo la verdad, viste que yo me muevo un poco por los ritmos, pero creo que es uno de los palos en el que me siento más cómodo tocando. Sí, sí. Yo salí muchos años en comparsa, salí en el UB. Eso estábamos comentando con Marcelo, que vos estuviste vinculado al carnaval, yo eso no lo tenía. Sí, estuviste, claro, vinculado, participaste. Yo tuve yo estuve vinculado a la parte de murga, mucho tiempo cantando en murga, y también en la parte de comparsa, sí, en comparsas barriales, digamos, que siempre he salido a tocar, tocaba el chico y el piano siempre, que son como mis dos pasiones, las bases. A mí me gusta mucho la rítmica, por ejemplo, como guitarrista me gusta ser un guitarrista rítmico, más que un guitarrista de soleador, sí, me gusta sí. mucho la rítmica, las cuestiones de trabajar el compás, el tiempo, ¿no? Me gusta trabajar con mis amigos son siempre los percusionistas, si vos te mirás las bandas con las que he tocado yo, siempre soy yo con un bajo y muchos percusionistas, me gusta mucho la batería, la percusión, y bueno... El bajo es medio percusión también, ¿no? El bajo medio percusión. A mí siempre la sección rítmica, el bajo es la conexión entre la parte de atrás de la banda, la batería, las congas, yo qué sé, con la parte armónica. O sea, es un tipo que tiene que estar trabajando entre la armonía y la rítmica constantemente. Claro. Entonces, siempre me gustó esa parte de la música y creo que en realidad es lo que me sale mejor, más que lo armónico. Por ejemplo, cuando trabajamos con Estela Mañone, mucho, ella siempre se encarga de toda la parte armónica, ella tiene toda esa formación clásica, pianista, entonces me dice, no, esta novena, esta trecena, podríamos hacer esto acá, con este acorde, y yo me encargo más que nada de lo rítmico, decirle, no, esto es un bayón, que papá, vamos a hacerlo acá, entramos acá en el 5, me gusta mucho lo rítmico, y por ende, me gusta mucho la vinculación con el carnaval, con lo rítmico, la comparsa, a mí la comparsa es algo maravilloso. Sí. Desde siempre quise aprender a tocar el tambor y después trasladarlo a la guitarra, a la forma de tocar la guitarra, cómo tocar en la guitarra el tambor piano, el tambor chico, el repique, qué hacer. Bueno, en mis épocas de lumbé... ¿Qué año saliste en el lumbé, Fabián? En el lumbé salí en el año 2005, 6, 7, por ahí, todos los años. Ajá. Y divino, era una época divina, justo Alexis era un compañero mío de ahí de Lumbé. Ajá. Y disfrutaba tremendamente de todo ese diálogo de todo ese aprendizaje que hay adentro de la compañía. Claro, sí. ¿No está más el Lumbé? No está más el Lumbé. No, pues el otro día vi que pasaba Oqué Olé y decían la heredera uh-huh. de Lumbé. Exacto, no, el Lumbé no está más, estuvo un tiempo sin salir, y bueno, yo ahora me desvinculé hace tiempo, pero... Claro. Era una comparsa hermosa, además era una comparsa que en aquellas épocas donde había mucha lonja de plástico reivindicaba fue una de las primeras en reivindicar el cuero, ¿no? Ah, ahora ya es común, ya no hay plástico, entonces era todos los tambores del Lumbé eran de lonja. Claro. Y era alucinante porque había como una ida a los orígenes del candombe que estaban muy buenos. Claro. A mí me encantaba el Lumbé en sus orígenes. Era una comparsa que a mí me encantaba, con la cual yo aprendí mucho, ¿no? Y a la vez hay una cosa que hay que decir, que es muy importante, que la comparsa o el candombe es una de las pocas formaciones musicales uruguayas que respeta el concepto de ensamble, de que cada uno tiene que hacer una función. Ajá. Eso pasa en todas las músicas, en muchas músicas del mundo, yo qué sé, el joropo, músicas folclóricas, donde, digamos, en el joropo la maraca hace esto, el arpa hace esto y el cuatro hace lo otro. Cada uno tiene una función exacta y no se puede salir de esa función. Claro. Esto musicalmente se conoce como el ensamble musical. Ah, mira. Después tenemos cuando nos juntamos a tocar y hacemos cualigosa, yo qué sé, lo que nos parece. En el candombe, en Uruguay, todos sabemos que el chico tiene una figura propia, que el piano tiene una figura propia de la cual no se debe salir y que el repique cumple una función que no se debe salir. Claro. Y lo maravilloso de los conceptos de ensamble musical es que si vos tocas esa parte solo, si vos tocas la maraca del joropo sola, es muy aburrida. Si vos tocas el cuatro solo, es muy aburrido. La tiene que estar en ensamble. Exactamente. Imagínense ir a la playa con un tambor chico y hacer para acá. Te corre. Es muy aburrido. Te corre. Claro. Es muy aburrido, no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la gracia de los ensambles musicales? Justamente que solamente se disfrutan en comunidad. Qué bueno. Entonces, qué profundo. Claro, es divino. Entonces, cuando uno se mete en la comparsa, nadie agarra el tambor piano y se pone a tocar solo, o un repique. No tiene ningún sentido. El sentido es unirse en comunidad y formar un organismo gigante que va haciendo chucar, cunca, cachucar, cuchagara, cachucar. Y uno cuando está ahí adentro, lo maravilloso, es que no escucha lo que está tocando. Yo no escucho mi tambor chico o mi tambor piano. Escucho todo eso que sale y disfruto de ese organismo gigante. Eso es maravilloso del candombe. Bueno, la verdad que la invitación a los oyentes a que escuchen la canción, ¿cómo, repitamos, cómo acceder, cómo poderla escuchar, cómo poderla tener en la casa? Bueno, la canción se llama Para Siempre, pertenece al disco nuevo que se llama Décima del Interior, que se va a editar en 2 meses. Ah, y bien. La pueden escuchar en Spotify, Deezer, iTunes, en todas las plataformas digitales, está en todos lados. Asimismo la pueden escuchar en YouTube, que también está en YouTube, la canción sola. Sin el video, claro. Estamos tratando de solucionar el tema del video, porque la idea es que vean el video, que es divino, sí. Porque aparecen todas imágenes de mi compañera y yo de hace 1000 años, de cuando éramos mochileros, de viajes, de todo. Claro. Así que supongo que también en momentos nada más va a estar también online el video de Para Siempre. Muy bueno, muy bueno. La verdad, Fabián, que te agradecemos mucho porque hayas estado con nosotros hoy, pero además por tanto aporte, ¿no? Por tanta canción, algunas tan útiles además, como ya hemos conversado, para todo lo que sirve la canción, ¿no? Y hoy aprendimos para lo que sirve el ensamble. muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, porque siempre que yo hago un trabajo se comunican para hablar, para difundirlo, y nada, eso para un artista es realmente importante, porque no solo habla del trabajo de ustedes y de la valoración del arte que tienen, sino de la valoración que tienen de nosotros como artistas y de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias, de verdad, se los digo. A veces viste que uno agradece. Sí, nosotros también agradecemos de verdad, sí. De poder ser parte de un ensamble que no precisa el tambor ni el cuatro. Totalmente. La actividad humana, ¿no? La actividad humana. Exactamente. Viste que esto es un ensamble. Cuando hablamos del arte, es el ensamble es el que lo produce, el que lo graba, el que lo difunde, el que lo escucha. Somos todos parte de una comunidad que está unida. Exacto. Por una canción, en este caso. Entonces, y bueno, no somos nadie. Exactamente. Les agradezco mucho haber formado parte del ensamble de esta canción y haberla puesto en su programa. Muchas gracias, Fabián Marticio. Chao, hasta la próxima. Gracias, Ángeles. Un abrazo, Marcelo, y un saludo a toda la audiencia. Chao. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada. Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara. Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa. Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza. Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras. Y ser la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo. Ser amantes, ser amigos. Ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarra tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañero. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte.